888 Poker presenta los torneos de invierno con un bote diario de 5.000 euros. Cualquiera puede participar. Pruébalo, es gratis. 888 Poker.